Abracémonos en la tormenta sin temor. En ella todo es más fuerte, es más fuerte. Te daré mis brazos y tú darás los tuyos. Tenemos tanto de qué hablar, tanto por qué vivir, tanto por qué vivir. Abracémonos, abracémonos.